Buenas tardes. Música del Alma es un espacio de radio para difundir la música de Charly García y tantos grandes de rock en Argentina. Estamos todos los martes a las 20 horas. Vamos a tratar de escuchar y de hablar un poco de la historia de la música que nos llega al alma y nos hace bien. En esta oportunidad, todos temas de Charly García, como la semana pasada. Vamos a recordar este tema que va a ser la cortina del programa Música del Alma. Cuando éramos tan jóvenes y tan tiernos, año 1977, en la apertura del Concierto del Amor, justamente, en un año que faltaba tanto amor en el país y en Latinoamérica. Para esas fechas, García se iniciaba en la música con su grupo juvenil, adolescente, Sui Generis. Y vamos a ver otra de las canciones de esa época, en primer término, Botas Locas, que hace referencia a su paso por el servicio militar o la conscripción, cosa que por suerte ahora ya no existe. Vamos a ver un poquito de qué se trata ese tema en relación a la locura, ¿no? Un poquito la locura de Charly, la locura que vivía el país, o que vive siempre, ¿no? Porque siempre estamos en un país bastante loco. Bueno, cuando quieras, vamos por Botas Locas. Si ellas son la parte, yo soy extranjero. escuchamos Botas Locas de Charlie García, interpretado por Sui Generis. Faltaba muy poco para que Sui Generis se despidiera con dos conciertos en el Luna Park en septiembre de 1975. Sin embargo, pocos días antes, en agosto, Charlie García y Nito Mestre se presentaron en Montevideo en un show que interpretaron esta canción, hecho que les valió ser detenidos por las autoridades. La dictadura militar uruguaya tuvo lugar en 1973 hasta 1985, con características similares a la de la Argentina, un periodo durante el cual Uruguay fue gobernado por un régimen militar que prohibió los partidos políticos, persiguió los sindicatos y los medios de comunicación y encarceló opositores e hizo desaparecer personas. Pese a que la censura había obligado a Sui Generis a excluir este tema de su último disco, seguía estando en la lista de las canciones de los conciertos del grupo. En Uruguay, el show fue seguido con atención por las fuerzas militares y los servicios de inteligencia. Escucharon la letra y procedieron a la detención. El bajista Rinaldo Raffanelli recordó muchos años después, en este tenso momento, que fueron presos hasta los equipos. Después nos hicieron declarar a todos por separado. El primero en ir fue Charlie, que cuando volvió nos hizo señas que dijéramos que no sabíamos las letras. Cuando le preguntan a Rodríguez, dice que es baterista y que no canta. Yo hago lo mismo, digo que toco el bajo. Nito Mestre dice que toca la flauta. Después nos saltaron a todos, detalló. Y agregó, cuando estuvimos lejos le preguntamos a Charlie qué era lo que había dicho. El flaco les cambió toda la letra. De Botas Locas le hizo creer que era un tema nacionalista, que en vez de si ellos son la patria y yo soy el extranjero, les dijo si ellos son la patria y yo me juego entero. Fue increíble lo que hizo en ese momento sin consultarnos. La sangre de pato de García nos salvó la vida, decía Raffanelli. Bueno, este tema que había sido censurado provocó también que Charlie García haga metáforas alrededor de la dictadura militar. El tema que vamos a escuchar a continuación es un ejemplo de ello. Canción de Alicia en el País. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Escuchamos Canción de Alicia en el País, de Charly García, grabada por Serú Girán e incluida en el álbum Bicicleta de 1980, cuando la Argentina atravesaba los últimos años de la dictadura militar. Referencia a Alicia, queda poco por aclarar. Tal vez alguien que no vive en Argentina, tal vez alguien que llega recién en paracaídas de algún lado, podemos entender cada una de las metáforas, pero esta canción pasó a la censura, tal vez también porque eran los últimos años de la dictadura militar. Volviendo a la primera época de Charlie, escuchamos Lunes Otra Vez. Charly García, interpretado por Sui Generis, es un tema del año 1973, o sea, volvemos un poquito atrás con este grupo que irrumpe en la escena del rock y transforma verdaderamente toda la música argentina. En el formato de este programa vamos a seguir pasando a Charly García y va a ser el centro. Podemos pasar muchos días toda la música de Charly García, pero tal vez hagamos referencia al rock desde Charly García. Empezando siempre de nuevo, como el lunes, como nos dice esta canción, Charly García aquí también hace una metáfora de la vida urbana. vamos a seguir escuchando y avanzando un poquito en la obra de Charlie con Nos siguen pegando abajo. Pegando Abajo es una canción compuesta e interpretada por Charlie García, incluida en su segundo álbum como solista, el clásico Clean Modernos, con referencias al New Wave, lanzado en 1983, o sea, 20 años antes de la última canción que escuchamos. Estaba terminando la última dictadura militar desde que asoló Argentina desde 1976 al 83. Y hace referencia justamente a esta dictadura. Estamos haciendo permanentemente una recorrida por la historia esta, a través de la música. El próximo tema, Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero morir en el mundo.

vienes hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco and they put me in jail. Pero si insisto, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. De MTV Unplugged, Cerca de la Revolución, que fue lanzada en el álbum Piano Bar en 1984, considerada una de las obras cumbre de Charly García, fue escrita cuando caía justamente la última dictadura militar de Argentina y se instalaba la democracia el 10 de diciembre de 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, que aparecía débil y amenazada por un poder militar e injusticias sociales agudizadas por la dictadura. A esta situación se refiere la letra y los conceptos vertidos en esas frases de no puedo amarte, yo no sé bien qué decir ni qué hacer. y lo que fue hermoso ser horrible después, muestra todas esas contradicciones, ese vértigo, sin seguridades de lo que vendrá. La historia un poquito de Argentina a través de Charly García. Seguimos con otro tema de Charly García. No bombardeen Buenos Aires. Bombardé en Buenos Aires, escuchamos recientemente, del álbum Pubis Angelical por Charly García. 1982, 2 de abril, la Junta Militar Argentina, comandada por el dictador Leopoldo Galtieri, anuncia por cadena la guerra. En la revista Tal Cual, publica una serie de recomendaciones para un eventual bombardeo de la ciudad de Buenos Aires. se pregunta si la guerra llega al continente y llegará a Buenos Aires, y responde: en una guerra abierta entre dos países puede ser bombardeado tanto Buenos Aires como Londres o cualquier ciudad. Recomienda a los sótanos del edificio Marolo sobre la Avenida de Mayo como posible refugio. A eso hace referencia esta canción. Y hace referencia a toda una época. Hasta el día de hoy podemos encontrar sentido cuando se hunden los submarinos y queda todo el mar argentino expuesto. Pero seguimos con Charly García. Próximamente, Tu Amor. Escuchamos Tu Amor del álbum Tango 4 de 1991, interpretado por Charly García y Pedro Aznar. A continuación, Buscando un símbolo de paz. Thank you. Buscando un símbolo de paz, de Charly García, año 1987, del álbum Parte de la religión. A continuación, Rezo por vos. Rezo por vos es una canción compuesta por Charly García y Luis Alberto Spinetta, fue el único registro que quedó del proyecto Spinetta García. Nació de la colaboración de estos dos referentes del rock argentino a mediados de la década del 80. El año anterior, Argentina había reconquistado la democracia y el rock nacional se había masificado, entre otras cosas por la guerra de Malvinas y la prohibición de pasar música en inglés. Tanto Spinetta desde Mondo di Cromo como Charly García desde Clic Modernos venían realizando un giro en sus sonidos. A continuación, de Charly García, Me siento mucho mejor. Siento mucho mejor, del álbum Filosofía Barata y Zapatos de Goma del año 1990. Es una versión del tema de The Birds del año 1965. Con este tema vamos concluyendo esta jornada, esta tarde, esta noche, y con la propuesta de seguir escuchando música del alma todo el tiempo, pero especialmente los martes a las 20 por la radio Malos hasta los Huesos. Yo les quiero agradecer a todos los amigos que me estaban escuchando y me mandaron mensajes: Pablo, Lili, Claudia y el Tano, Inti, Luis, Jime, Majo, Cristina, Ceci, Nati, bueno, tantos. Y Janina especialmente. Bueno, con esto nos despedimos a las 21 a tiempo. Pero dejamos un bonus track como la vez pasada. Charly con Mercedes Sosa.